Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Diana, buenas tardes, ¿qué estás? Bueno, y como el otro día nos encontramos con Liliana en nuestro programa en Consorcios Hoy, bueno, celebramos y mandamos un saludo a las dos colectividades que están justamente, causalmente, festejando. Sí, que ha coincidido, su Pascua, ¿no? Sí, sí. Tanto la Pascua judía como la Pascua católica. Así que, bueno, todos los que profesan alguna u otra religión, los que profesamos alguna u otra religión, les mandamos un gran beso a todos. Espero que hoy estén juntos en casa, muchos festejando, ya casi por cenar y todo, así que muchos nos deben estar escuchando. Así que les mandamos. Seguramente. Y nosotros estamos acá firmes nuevamente, sí, sí, como todos los viernes, hablando sobre consorcios, Diana. Porque la realidad, nosotros tenemos que ver, el tema de consorcios nunca se agota y siempre decimos lo mismo, allá lo alejese hace tiempo, che, ¿de qué vamos a hablar? Y siempre tenemos algo. Lo que a mí me gustaría, Jorge, como... Sí, lo que yo te diría, Diana, sí, que me parece que es importante, esto que vos bien decías recién respecto de que los consorcios es como que no descansan mucho. Estamos llegando a la firma de un nuevo convenio colectivo. Totalmente, de trabajo. Sí. Hay mucha angustia, hay mucha preocupación en la gente por los incrementos de expensas que esto puede, acontecer, con lo cual me parece que es, una etapa del año donde en general tanto consorcista como administradores estamos relativamente preocupados y un poco la expectativa de qué va a pasar con esto, con estos incrementos. Sí, porque si ustedes leyeron Pequeñas Noticias, se está hablando de un 25%, se está hablando que esto es la remuneración de los 380 pesos, que no era no remunerativa, hacerla remunerativa. O sea que, evidentemente, acá estamos viendo, a lo largo de todo este tiempo, especialmente yo lo ubicaría, lo vamos a repetir, pero a veces no por repetir o ser reiteratorio no quiere decir que podamos agotar el tema. No. Allá lo dejo desde hace tiempo, casi desde el año 2002, 2003, estamos viendo, o estamos asistiendo, todos los que estamos en la comunidad consorcial, que hay una fuerza, o sí, podemos decir una fuerza nueva, una energía nueva, en los cuales, después de tantos años, después de 60 años, donde los consorcistas evidentemente dejamos un lugar, porque lo hemos dejado. Y sabemos que lugar que se deja, lugar que alguien lo ocupa. Sí, ¿verdad? Como dice, que se fue su silla. Se perdió su silla. Y evidentemente hemos dejado mucho tiempo un lugar vacío. Y ese lugar vacío lo han ocupado otros actores, ¿no es cierto? No, a fuerza de ser reiteratorio, me gustaría que volvamos a decir cuáles son quiénes son los que se sientan en la mesa de negociación, porque puede haber muchos propietarios. Uno cree, porque está en el medio, es que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero no siempre sabemos lo que estamos hablando. Sí, no siempre es así, y aprovechamos para mandarle un saludo a Claudio García, sí, de Rivas, que hoy no está con nosotros, pero no ha podido venir, ya ha tomado un pequeño descanso, pero que aprovechamos a mandarle un saludo a Claudio, sí. Y digamos, respecto de esto que vos decías recién, Diana, es verdad, no hay por qué dar por sabido aquello que seguramente mucha gente no tiene claro. Es importante dejarle claro a la gente quiénes son los que intervienen en paritarias, quiénes, sí, son los que están discutiendo en este momento en paritarias y qué están discutiendo en paritarias. Y en ese sentido, bueno, aporta, digamos, Pequeñas Noticias, que ha salido, por lo menos esta yo semana, lo recibí, sí, sí, esta, sí, semana, en el día de hoy, más precisamente, y digamos apunta a que por lo menos CAPAI, que es una de las cámaras firmantes de los convenios, sí, pretendería o estarían discutiendo otros temas que tienen que ver con el convenio colectivo, que no necesariamente es el incremento de sueldos. Y por supuesto, una de las partes, las otras dos les contamos a la gente, ya le hemos reiterado, una es WADI, otra de las asociaciones de administradores, y la otra es AIER, que es la cámara que, digamos, de alguna manera está relacionada con el sindicato, con FATER en este caso. Quiere decir que son los tres interlocutores. Claro, porque la gente cree que solamente el tema tema con los encargados se agota, y nosotros nos hemos cansado, con el tema de que no se agota, si hay una conflictiva con el encargado, en el tema del sueldo, o en el tema de lo que cobra. La realidad, me parece que existen una cantidad de conflictos, y los hemos escuchado acá, incluso varias asociaciones, y lo hemos escuchado con Jorge Hernández, donde en la realidad no se agota la problemática que existe en los consorcios, solamente, o sea, con el tema referido al tema del encargado, con el sueldo. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Se acaba de acoplar nuestra Liliana. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Porque la realidad, Lili, vos, viendo que vos haces auditorías y todo, realmente, tiene tan importancia, o sea, vos viéndolo, ¿tanta incidencia tiene el sueldo del encargado en el tema de las expensas? Y tiene, porque no solo es el sueldo, sino también que tenemos las cargas sociales, tenemos el súter, el faterí, la RT también que está en el... Ahora, la realidad... Y cuando se encarece más, cuando es un consorcio pequeño. A ver. Porque entre pocos tienen que pagar de pronto los mismos gastos. Por ejemplo, un encargado por ahí para un edificio de 10 o 12 unidades y lo mismo para un edificio de 30 unidades o 35 unidades. Imagínate, no es lo mismo repartir entre 12 que repartir entre 35. Entonces se encarecen más los edificios con más unidades. Jorge, con referencia a esto, ¿vos pensás que el encargado tiene otra problemática? O sea, ¿tiene conflicto aparte del sueldo? Claro, los tiene el encargado y los tiene el consorcio también. Y me parece acertado lo que dice la gente de Capay, que creo que es uno de los integrantes de la mesa que están discutiendo este tema, donde hay otras problemáticas que le van surgiendo a los consorcios a partir de cambios que hay en, digamos, en determinadas normativas que va aplicando la Ciudad de Buenos Aires o algún otro ente, y que hay que ir permanentemente ajustándolos. Por supuesto que los encargados también tienen sus problemáticas, tienen que ser tenidas en cuenta, tienen que ser tratadas en el convenio, digamos, como se discuten los convenios colectivos, pero me parece acertado que los consorcistas, en este caso, o por lo menos las cámaras de administradores, sienten problemáticas como para discutir que no necesariamente sean los lo que cobran a fin de mes. Claro, porque cuando estuvimos la otra vez que se hizo una charla de la FAC, la Federación de Consorcistas, que donde tiene el presidente, su presidente es el doctor Bergenfeld, justamente uno de los temas también que hacían ellos hincapié, que lo pueden leer en Pequeñas Noticias, que yo también escribí algo, es que no solamente el tema del sueldo del encargado es digamos, donde los consorcistas se quisieran sentar a discutir. Hay otro tipo de problemática, como puede ser el cumplimiento de leyes o de ordenanzas, en los cuales los consorcios están terriblemente ahogados en este aspecto, ¿no? Cumplimientos de higiene y seguridad, donde realmente hay sospechas que a lo mejor algunos dicen que pueden llegar a ser negociados o algunas cargas que los cuales el consorcio no sé si tendría que realmente estar tan obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablaban que dos veces, o sea, que la limpieza de los tanques dos veces por año era mucho. El tema de la recarga, ahora el cambio de los matafuegos, ¿no es cierto? Entonces, sí, el control trimestral. Sí, eso había caído muy mal, porque si se hace la prueba hidráulica, ¿no es cierto? Y el matafuego está bien, y aunque tenga un poquito más de 20 años, y justamente se hace esa prueba, y esa prueba da bien, ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Por qué ponerle que a los 20 años hay que cambiarlo? Si no se hace esa prueba, está bien, podría ser, pero haciendo la prueba hidráulica, no. Nosotros retomamos, yo recuerdo cuando empecé a administrar hace 20 y piquito de años para atrás, yo recuerdo que no solamente era mucho más sencillo el tema de lo que era la administración, la liquidación de expensas, sino que había, digamos, como muchos gastos que el consorcio no tenía en aquel momento, que si los tiene, que digamos, como que distintos organismos se han ido sacando de su trabajo habitual determinadas, por ejemplo, la inspección de los ascensores, la inspección de los matafuegos, el tema del control de los inspectores que trabajan en ascensores, y hay un montón de, por ejemplo, el cumplimiento de la ley 257, cuando entiendo que tendría que ser algo que le compete a las autoridades de los controles y demás, pero que le han ido trasladando todos estos costos al consorcio. Entonces, cuando uno lee la liquidación de expensas de hace 20 años atrás y esta, encontramos con un montón de normativas de los cuales los consorcios han caído presos, porque de alguna manera no tienen cómo escapar en tanto y en cuanto el administrador sea quien tiene que cumplirlo. Ahora nos preguntamos, ¿ha antes eran negligentes y ahora son mucho más diligentes? ¿Antes no se caían los balcones y ahora se caen? ¿Cuál es el tema? O sea, habría que preguntarse a lo también. Lo primero que se me ocurre decir frente a tu muy buena observación, Diana, es que cuando vino la ola privatizadora, el Estado trató de sacarse de encima determinadas responsabilidades y se las trasladó, en este caso, a los consorcios, ¿no? Sí. Me parece que, por lo menos en el tema de controles y demás, creo que tuvo mucho que ver eso. Y vos, sí, Lidia, todo eso tiene un costo. Claro, por y supuesto. ¿Y eso quién lo termina pagando? El consorcio. Y ahora, Liliana, bueno, las cargas de la FIP, que ahora si querés la analizamos porque ahora vamos a analizar la próxima. Liliana sí. es mucho más experta que yo en esto. Ahora, por ejemplo, hay un montón si nosotros tomamos un reglamento, ¿no? Y vemos las funciones que tiene un administrador conforme a ese reglamento. Hay un sinfín de otras funciones que realmente no están introducidas, o sea, no están dentro del reglamento, pero sin embargo son de obligatorio cumplimiento. Y esto creo que el administrador no termina nunca facturándolo, o sea, constantemente tiene que cumplir una cantidad de normativas que la realidad, el mismo consorcista le dice, ah, no, yo eso no lo pago. ¿Cómo se ve este tipo? ¿Cómo lo interpretas? Vos, por ejemplo, ves liquidaciones de pesas donde, por ejemplo, el administrador cobra fuera o factura siempre fuera de sus honorarios. A veces sí, y yo lo considero correcto, porque por ejemplo pensemos un administrador que toma un consorcio donde viene con juicios del consorcio, sí, pero que no son de su gestión, son anteriores a su gestión, o con problemas que derivan en una mediación. Por ahí el administrador va a una mediación y pierde toda la mañana. ¿Y quién le paga su tiempo? La gente dice, es su trabajo. No es mi trabajo. Para mí, si yo tuviera que hacerlo, porque mi honorario, cuando presenté el presupuesto, el plan de trabajo, no estaba a ir a atender mediaciones de otros o juicios de otros administradores. Muy distinto es si es en mi gestión. Exacto. ¿Entendés? Pero ir a atender a veces de cosas de atrás es difícil. Por ejemplo, te lo comento porque ahora estoy haciendo una auditoría donde el administrador heredó entre juicios y mediaciones 6 de estos conflictos. Ya resolvió 4. Pero en los pocos meses que está, en 4 meses que está, resolvió 4. Empezando porque tenían un ex encargado que hacía como 10 años que no estaba más como encargado, pero seguía viviendo en la sala de máquinas. ¿Cómo en la sala de máquinas? Sí, sí. Sí, seguía viviendo en la sala de máquinas. Sí, sí, vivía ahí, porque no trabajaba, no nada, vivía. Estaba esperando que le saliera la jubilación. Pero hace 10 años de esto. Pero viviendo en la sala sin el consenso del consorcio. No, el consorcio le dijo que se quedaba hasta que le saliera la jubilación, pero la jubilación no le sale porque se ve que no tendría aportes, o no sé qué pasó, o no la tiene bien encarada. O sea, está viviendo por la Villa 31, más o menos. O vaya a saber qué pasa. Pero resulta que hace 10 años que estaba ahí, viviendo en la sala de máquinas. Entonces, esto ¿te parece que el nuevo se tiene que hacer cargo de esto? Sí, yo te voy a agregar algunas cositas más, pero si te parece. O si hacemos un pequeño cargo. Sí, si se hace cargo, lo tiene que facturar. Si la gente tiene que entender que el tiempo del administrador, como el tiempo de cualquiera, tiene un valor. Bueno, Liliana ha venido bastante calentita, así que vamos a aprovechar el día de hoy. Bueno, vamos a un corte, Diana. Sí, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos, gracias. Administradores.ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradores.ph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Y frente a lo que estábamos hablando, si realmente el administrador, salió el tema, cuando ahora el día nos va a comentar, si podría realmente facturar algunas cuestiones por esta superposición o por esta profusión de nuevas tareas que se le exige constantemente que cumpla. Yo voy a hacer, voy a meter un poquito el siguiente bocadillo. El doctor Bergenfeld, en su alocución en la legislatura, en el salón de la legislatura, comentó algo así, creo recordar, como que estaba en contra de que los administradores cobráramos algunas gestiones por afuera de lo que eran nuestros honorarios. Te escucho, Liliana. No, yo no estoy de acuerdo con el doctor. Sí, yo no lo escuché al doctor, pero si realmente dijo eso, no estoy de acuerdo. Porque sería lo mismo. Lo voy a trasladar, por ejemplo, a la tarea nuestra, y Diana también me va a entender si ella tiene algún cliente así. Supongamos nosotros, que soy contadora, y tengo clientes abonados mensualmente. Entonces, sí, está incluido por ahí atender una inspección de AFIP, ir uno o dos días, es un requerimiento, uno lo atiende, le cobra un horario mensual, hace IVA, ingresos brutos, si es una SRL, se hará o se hace, la balance, lo que sea. Pero supongamos que a ese cliente le llega una inspección integral, donde por lo menos hay que reunirse con el inspector 10 veces. Y dejar, claro, todo, lo que dejar todo lo que tenés que hacer. O sea, una inspección integral donde no ha sido culpa del administrador. No. Bien, cae la inspección integral. Okay. Bueno, entonces, yo estoy hablando concretamente de un cliente. Yo no le puedo cobrar, yo no puedo pensar que mi honorario, porque mi honorario no está fijado para tener una inspección integral. Porque ya te estoy diciendo, dispone de un tiempo de preparar documentación, de atender al inspector. Son 3 o 4 horas a veces atendiendo al inspector, dándole la documentación. Entonces, yo no puedo, porque considerarlo en mi honorario, porque si no tendría que recargar el honorario mensual. Ahora, al cliente que se le presenta eso, sí, hay que cobrarle la integral, solo por la integral, no te estoy diciendo, por eso aclaré antes, si es un día presentar un requerimiento o contestar una nota, eso estaría incluido dentro del honorario. Pero atender una inspección integral no estaría dentro del honorario mensual. Y se lo voy a cobrar a aquel cliente que lo genera. Por ahí, yo he tenido clientes que nunca en la vida han tenido una inspección integral. A mí me parece muy acertado lo que vos decís, porque uno no puede contemplar en el presupuesto que pasa este tipo de situaciones. Y por otro lado, me parece atinado lo que vos decís, y yo lo estaba relacionando, Liliana, en aquellos casos donde el administrador, por ejemplo, tiene que disponer de tiempo para ir, por ejemplo, para hacer los depósitos judiciales cuando hay algún embargo del encargado del edificio. Bueno, ¿por qué el administrador o personal del administrador tiene que apersonarse en el Banco Ciudad o en el Banco Nación, hacer el pago correspondiente, perder un montón de tiempo? Yo con eso te explico. En este caso, las administraciones, por lo menos que yo asesoro, el honorario que me paga a mí, se lo factura al encargado. Bueno, en algunos casos... Al encargado del consorcio, ¿no? Y las personas están totalmente convencidas, porque dicen, mira, es un tema extra que tenés que hacer, porque yo tengo... No es del consorcio, es una carga aparte, porque no es un juicio o una deuda del consorcio, es una deuda tuya. Y frente a esto, realmente, yo quiero... Ya que estamos hablando un poquito del encargado y salió esto, el tema del embargo, yo estoy viendo con gran asombro la cantidad, a veces, o con qué liviandad se les otorga préstamos a los encargados, que a lo mejor los hacen irresponsables. No los pueden pagar. No los pueden pagar, y por años. Imagínense una persona que sacó a lo mejor 3 o 4 mil pesos, de los cuales se puede ganar 1.800, se le puede sacar a lo mejor 100 o 150 pesos por mes, la cantidad de años que va a tener embargado el sueldo. Y a lo mejor en un sueldo de 1.800 pesos, 150 o 200, es mucha cantidad. Entonces, frente a esto también tenemos que ver qué complicado se le hace a un encargado, y a veces livianamente, ¿no? Sí, esto suele suceder con entidades bancarias, donde uno ve que livianamente le ofrecen créditos, sí, le ofrecen tarjetas de crédito más, cuando en realidad se sabe que con un sueldo de 1.600, 1.700 pesos, pueden pagar un crédito caro, ¿no? Y volviendo también al tema que estábamos recién tratando, cuando el administrador presenta su presupuesto para que lo tomen en un consorcio, generalmente ahí no está estipulado la atención de mediaciones, ni ir a juicios, ni todas estas cosas que a veces son, yo lo considero esto extra, porque no es, yo no podría cobrarle lo mismo a un consorcio que no tiene ningún juicio, que no me trae ningún problema, a un consorcio donde tengo tres o cuatro juicios, que todos los días tengo que estar presentando algo, que todos los días tengo que estar con el abogado, porque también es tiempo de hablar con el abogado que lleva la causa, decirle, bueno, cómo digamos, hacer un seguimiento de eso, después asistir a las reuniones, ¿cómo le llaman? A las audiencias, o todo, o a veces preparar documentación que mismo el abogado solicita, es toda una tarea para mí extra, y por lo tanto hay que facturar la parte. Hay un montón de tareas que muchas veces los consorcistas no ven, que hacemos los administradores, esto que vos relatabas recién, y te agrego, hay muchos trámites que son personales. Cuando uno tiene que ir a hacer un poder especial para un abogado, para hacer, digamos, alguna contestación de una demanda, tiene que ir el administrador en forma personal a las escribanías, a hacer toda esta tramitación, o ir a los bancos muchas veces a certificar la firma de alguna certificación de aportes y contribuciones de algún encargado que se jubila, o de algún encargado que estuvo en periodos anteriores y que uno le tiene que hacer ahora la certificación. Es decir, hay un montón de trámites que vos, como muy bien decís, no están contemplados y, digamos, y son trámites que se le van adosando a la gestión del administrador, ¿no? Ni que hablar, por ejemplo, que todavía está en vigencia, porque está en etapa de apelación, el tema del cumplimiento de AFIP, de hacer la declaración. La resolución 2159. Sí, esa también vino como caída del cielo. Bueno, 2159, le recordamos a la gente que todas aquellas personas que tengan un departamento, uno o varios, con 100 metros y paguen más de 600 pesos de expensas. Las dos condiciones, sean metros y más de 600, el administrador tiene que hacer una declaración de los últimos 6 meses. De lo que pagó de expensas. Claro, semestralmente a la AFIP hay que informarle el número de quit, quién es el titular, cuánto pagó, etcétera, etcétera. Los metros que tiene. La cantidad de los metros. Es decir, todo esto es un trabajo increíble que tenemos que hacer muchas veces los administradores y que muchas veces uno no tiene forma de poder facturárselo porque los consorcios muchas veces tienen fondos muy exiguos, ¿no? O como vos decías recién, no lo quieren ver. O no lo quieren ver. Efectivamente, dice, bueno, como que este es un trabajo suyo, con lo cual esto conlleva muchas veces que cuando uno cotice honorarios en un consorcio, sea muy cuidadoso de analizar con muchísima precisión cuál es la tarea que le va a llevar ese consorcio, ¿no? Tengo un caso para contar. Tengo una alumna de la Cámara Inmobiliaria que tomó un consorcio en un edificio hace 2 años y tenían arriba una antena que la alquilaban a estas empresas de telefonía. Sí. Y cobraban por mes de alquiler 150 pesos por mes. Entonces ella, bueno, estuvo averiguando, estaba desactualizado ese valor, pero los administradores que habían estado, digamos, esa antena parecía que hacía mucho, que estaba, creo que 10 años o algo por el estilo. Ella estuvo recaudando datos, averiguando, fue a la compañía y consiguió que le pagaran 1.200 pesos por mes de alquiler de la antena. En lugar de los 150. Entonces, después que vino a la asamblea y dijo, bueno, señores, esto yo lo considero una gestión de extra y voy a facturar mi honorario en función, un porcentaje facturó como gestión de administración, porque ella se movió, averiguó los valores de mercado cuando fue a hablar con la compañía. Y favoreció al claro, pero cuando fue a hablar con la compañía, perdió tiempo porque averiguó cuánto era lo que estaban pagando otras compañías, cuánto podía sacar, digamos, averiguó con otras y contrataba a otra, valores, todo es tiempo. Para estar informada de ir a discutir algo. Yo no puedo ir a discutir un contrato si no me informo primero. Y el riesgo que conlleva la firma de un contrato. Es decir, muchas veces lo que el consorcio está pagando no es solamente el tiempo de trabajo o la gestión que está llevando a cabo, sino la responsabilidad que muchas veces emerge de, digamos, una firma de un contrato que no se ajuste a derecho, con lo cual la responsabilidad después le recae directamente al administrador. Y esto, por eso es tan importante revisar cada uno de los contratos y no estos firmar cualquier contrato tipo, que a veces uno mira los contratos que a veces algunos administradores que no están muy informados firman y realmente uno dice, por favor, que no se lastime, que no se caiga del andamio, que no se caiga de la escalera, que venga todos los días y no se resbale, porque realmente si no estaría el consorcio en un grave problema, ¿sí? Hay mucha imprevisión sobre esto, yo veo de que, digamos, muchos consorcistas y muchos proveedores en muchísimos casos son bastante irresponsables en no tomar estos recaudos profesionales, que muchas veces implica el informe de algún arquitecto, el informe de algún abogado o el informe de algún contador respecto a la gestión que se está llevando a cabo. Ya que se luchó tanto para conseguir una ley 941, donde tenemos un artículo, el artículo 8, donde dice que el administrador de consorcio no puede contratar si no es con una serie de previsiones. Estará obligado. Estará obligado, ¿no? Y si no cumple, uno lo puede sancionar. Y eso cito, lo toma el registro 941. Sí, registro el artículo 10. También la 941. El artículo 8 y la sanción, el artículo 10. Si les costó tanto a los consorcistas lograr, ¿por qué a veces somos tan mañosos, nos incluimos todos, somos tan mañosos, que cuando estamos en una asamblea, le exigimos al administrador, no, mire, no contrate una empresa inscrita en el IERIC, o no contrate a la empresa tal que tiene todas las garantías porque nos sale muy caro. Contratemos al pichulo de la esquina, que es un monotributista, que a lo mejor no tiene, ni siquiera tuvimos la previsión de ir a mirar si estaba con todo. Ahora nos vas a hablar bien, Liliana, qué cosas tiene que tener. Entonces, si ya tenemos herramientas, porque siempre decimos que la ley es mala, que los administradores son todos unos bribones, pero cuando tenemos una herramienta como la 941, mala, bien, no sé, no importa, no muy completa, pero realmente tenemos algo, podemos obligarlo al administrador para que contrate de esta manera, elegimos la vía, la tercera vía, o elegimos siempre la trampa. Son parte de las contradicciones que tiene muchas veces el propio ser humano, sí, ¿no? Es así. Tendríamos que ir a un corte, ¿verdad, Diana? 19:31 nos está marcando el reloj. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estábamos hablando anteriormente de la responsabilidad que tiene el administrador de consorcio como representante del mismo frente a la suscripción de varios contratos, ¿no es cierto? Y en un consorcio, la realidad, contrataciones tenemos miles. Tenemos la contratación de seguros, tenemos la contratación de los abonos, tenemos la contratación de las obras que se hacen y también tenemos la contratación de todo lo que es lo que sería la seguridad del encargado, por ejemplo la RT. Y con eso, ¿qué contraste por ahí, revisando la biblioteca? Mira, Liliana, salió un caso muy interesante en el diario La Nación sobre un fallo de la Corte en contra de las ART, ¿no? Opa. En este caso, el fallo fue dictado por la Corte en la causa Torrillo contra Gulf Oil Argentina y lleva la firma de Fayad, Maqueda, Petrache, Zaffaroni, Argibay y Elena Hayton. Sí. El caso en concreto es que un trabajador falleció en su lugar de trabajo como consecuencia de un incendio y los padres cobraron una indemnización. Ahora, el RT trató de sacarse, digamos, su lazo encima, como diciendo que, bueno, que en realidad el problema lo había originado la empresa porque no había tomado la prevención como para que no ocurriese el incendio. Y justamente lo que dice el fallo es que el RT tiene un deber de conducta que, por un lado, las obliga a tener un conocimiento de la especificidad del ámbito laboral asegurado y, por el otro, deben realizar actividades concretas de prevención y denunciar a las empresas que no cumplen con las condiciones de seguridad laboral. Con lo cual, en este caso, digamos, me parece que es interesante desmenuzarlo un poquitito vos, Diana, pero en este caso es importante porque las RT en su momento habían dicho que, bueno, que cuando pasa algo así, ellas no tienen responsabilidad si es que el consorcio no ha cumplido con controles. Claro, porque el tema es que también dentro de los consorcios tenemos que cumplir con la normativa de seguridad e higiene. Y a veces, lo hemos tenido López Cataño, sí. ¿Te acordás? Que sabe mucho. Que sabe mucho. Y él comentó que muchas veces los consorcios no toman las previsiones de llamar a un especialista en higiene y seguridad, y cuando uno va y quiere, a lo mejor pretende que un siniestro sea abonado, lo que va a hacer la empresa aseguradora va a decir, ah, no, yo no tenía responsabilidad. Pero en este caso, dice, no, señores, ustedes son los responsables de ir a mirar, o por lo menos de denunciar claramente el fallo. Denunciar que realmente el consorcio no está en las condiciones. Porque, por ejemplo, supongamos una cosa, volvemos un poco al encargado, que es lo que, en definitiva, la RT nos va a proteger, ¿no es cierto? Protege la vida del encargado. Nosotros sabemos que esto es un logro que han hecho en el convenio colectivo, que nosotros tenemos que entregarle una ropa de trabajo y a su vez tenemos que entregarle guantes, tenemos que entregarle zapatos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros vemos que los encargados no quieren sistemáticamente y deliberadamente ponerse ni la ropa de trabajo ni ponerse zapatos especiales? ¿Cuántas veces vemos que están lavando las veredas en ojotas? No sé, vos. O están recogiendo la basura sin guante, bueno, ¿no? Están levantando las bolsas de basura sin guante. Por un lado, tenemos unos, porque pareciera que el único derecho consagrado en el convenio colectivo es los buenos sueldos, o discutir de una manera privilegiada los sueldos, pero en realidad en el convenio colectivo son mucho más abarcativos. Esto es una forma de proteger al empleado. ¿Y qué hay de los exámenes periódicos? Que no le hacemos, y el encargado se puede enfermar. De hecho, es un ser humano que se enferma. Porque a veces algunos van al médico, se hacen los controles, sin que de pronto el consorcio diga que lo tiene que hacer. Pero a veces no. ¿Cuántas veces el encargado aumenta de peso, se pone gordito, le cuesta subir la escalera, le cuesta limpiar la escalera? En este caso vamos a traer, si les parece, en algún momento, sí, algún especialista en RT y que nos explique un poquitito esto. Porque las RT no hacen estos controles periódicos de salud. De alguna manera le endilgan esta carga y esta responsabilidad y el costo al empleador, con lo cual los administradores muchas veces tenemos que estar muy atentos en esto y ir haciendo estos exámenes periódicos, porque después, ante una problemática, lo primero que le va a pedir el juez es antecedentes. Y la misma RT va a pedir estos antecedentes médicos. Y máximo, y como nosotros sabemos que jurisprudencialmente, especialmente con el tema a lo mejor del alcoholismo, la jurisprudencia es bastante pacífica en ese aspecto y casi no hay diferencias en el tema de una persona, no sé, un empleado alcohólico, es que se lo considera un enfermo, es un enfermo, y no se lo considera como una causal de despido que sea. Entonces, frente a esto, ¿cómo deberíamos saber si un encargado tiene esta enfermedad? Deberíamos estar muy encima de ello para que se cure, ¿no es cierto? Y no ser como una causal de despido. ¿Y cuál es el tratamiento que le dan? ¿Lo mandan a Alcohólicos Anónimos? Deberían hacerle un tratamiento común. A mí me tocó una vez un caso, y en este caso el consorcio decidió, razonablemente y consensuándolo con él, se le dio una especie de licencia, hizo un tratamiento en Alcohólicos Anónimos y por suerte fue muy bueno el resultado y hoy en día está trabajando perfectamente. Ajá. Sí, porque todos podemos pasar por un mal momento, todos tener algún problema. Tal cual, bueno, me parece que este fallo es interesante, ¿no? Sí, le recordamos a la gente. Es otro fallo. Ahora estamos hablando de otro fallo donde el juez condenó al consorcio, al conservador de ascensores y al encargado, esto es muy interesante como fallo, por un accidente que tuvo una señora. Una señora que iba a subir al ascensor, el ascensor estaba con la puerta abierta, no había ningún cartel indicador, y digamos como que el ascensor no estaba fuera de servicio, que no funcionaba, con lo cual la señora toma el ascensor, y cuando está por subir, digamos, al coche, el ascensor arranca intempestivamente, y por supuesto le quiebra una pierna, la señora queda atrapada, etcétera, etcétera. En este caso, sufrió lesiones graves. La mujer presenta una demanda contra el consorcio de propietarios, el encargado y la empresa que efectuó el mantenimiento. La justicia citó como tercero a un trabajador de la empresa que era quien atendía el ascensor. La sentencia de primera instancia fue apelada y tras ello la Cámara dispuso que la condena sea satisfactoria en forma concurrente o insolidum. A ver, sí, contanos qué es solidario, ¿no? Todos pagan, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lo primero que se le endilga es al encargado, porque no tuvo la precaución en este caso de, además de dejar la puerta abierta, poder, digamos, colocar algún cartel como que el ascensor estaba fuera de servicio y no podía ser utilizado, no tomó esta precaución. O quedarse ahí para que, nadie lo tomara. O tiene formas, porque por supuesto muchas veces se los instruye para esto, tienen forma de, en la sala de ascensores, de poder cortar el sistema eléctrico que alimenta los motores de los ascensores, con lo cual el ascensor no funcione de ninguna manera, ¿no? O sea, pero acá lo que estamos viendo es que el encargado no está solamente para pasar, como decimos, a veces nosotros le exigimos que tenga el consorcio brilloso, con brillo, o sea, no es para pasar la franela, sino que está justamente para auxiliar, o en este tipo de casos cuando es una cuestión de urgencia. Y es muy importante, Diana, que a mí me ha pasado últimamente la experiencia de tener que pasar por un accidente que tuvo el encargado, y lo primero que me pidió la compañía de seguros era si tenía instrucciones del inspector de seguridad e higiene respecto de qué hacer, digamos, en cuanto al trabajo específico que tenía que realizar. Digo esto porque es importante. Lamentablemente, al ser un vacío de parte de la RT, el hecho de tener una persona digamos, en el caso que les cuento, un licenciado en seguridad y higiene, que vaya al encargado y que le diga cómo manipular los matafuegos, qué hacer con las puertas de los ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, donde ocurrió un accidente que perdió el dedo meñique uno de los ayudantes de un edificio, digamos, lo que tomó muy en cuenta la compañía de seguros era la prevención que había tenido el consorcio y la administración en este caso en haber dado todas las instrucciones, aún así, como para que el encargado pudiera reducir la probabilidad del accidente, ¿no? Porque pensemos esto, un consorcio es un semillero de riesgos. Totalmente. La escalera, o sea, ir al sótano, manipular tableros de electricidad. Tableros de electricidad, el sacar la basura, ¿no? O sea, sacar los residuos. No hablemos de la caldera. La caldera. Prenderla, o sea, y apagarla. Perdón, lavar la vereda. O sea, uno dice, ay, no, estamos hablando de riesgos, realmente uno se puede resbalar. O sea, ya no digamos, porque cambiar las bombitas, vieron. Bajan y suben permanentemente las escaleras del sótano. Sí. Es decir, está permanentemente en riesgo, el encargado del edificio, es verdad. Entonces, realmente tenemos que tener en este tipo mucha prevención. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo es la condena? No, lo que es importante en este caso es, digamos, para dejarle claro a la gente que, en este fallo que estamos hablando recién, tanto el consorcio como el conservador y el encargado fueron condenados por encontrarlos concurrentes en cuanto a la responsabilidad que tenían. Y me parece que esto es importante para dejarle claro a la gente que la responsabilidad debe emanar, digamos, de parte de la administración, de parte de, en este caso, de la empresa conservadora, y de parte del encargado, que también ha tenido en este caso su responsabilidad. Y lo que me parece que también, como para dar como un cierre esto, es cuando estamos en asamblea y el administrador nos habla justamente de empezar a prever y prevenir todo este tema de la ley de higiene y seguridad, cuando le dice, mire, señores, tenemos que, no sé, poner los carteles de salida, acomodar, no sé, si tenemos algunas puertas conforme anti incendios, o si tenemos algún material que puede ser inflamable, porque hay muchas cosas inflamables dentro de un consorcio. A veces tenemos paneles de plástico, de este tipo de cosas. Realmente, tener bien asegurado el edificio. La realidad, esto es prevención, y nos va a sacar o nos va a liberar de dolores de cabezas posteriores. A veces uno quisiera volver atrás solamente un minuto. ¡Solo un minuto! Pero no se puede. Pero no se puede. Ya no se puede. Claro. Lamentablemente, a la vez que ocurrió el accidente y la desgracia, no se puede. Pero vos fíjate que siempre es una, siempre hay como causales concurrentes en lo que es un accidente. En este caso que hablábamos recién del ascensor, fíjate que estaba el encargado que no fue previsor. Uh-huh. Evidentemente el ascensor que no funcionaba bien. El conservador que no cortó, digamos que no funcionaron los sistemas de seguridad que tendría que haber en el ascensor, porque evidentemente si la puerta está abierta el ascensor no debería funcionar. Apoyando lo que vos decís, Diana, además de que de escuchar al administrador que les haga estos planteos, cuando no es así, que el consorcista le pida y le exija al administrador que convoque a una asamblea y que lleve a la asamblea el tratamiento de aquellos temas que considera que son importantes de hacerlo. Si la mesa no lo hace, exíjanlo a que lo haga. Por eso no es solamente el conflicto que se tiene con el sueldo del encargado. Son muchas más cosas los que debemos tratar en asambleas. Hacemos un pequeño cortecito. Ya nos vemos en un segundo. Gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Ahí ahora estamos hablando, estamos en tiempos políticos medios violentosos, ¿no? Y entre todas las cosas que están pasando y nuevas legislaciones y nuevas leyes y qué sé yo, hay algo, Liliana, que puede ser que a los consorcios, esta famosa ley de blanqueo, puede ser que nos beneficie en algo si no estuvimos muy de acuerdo con la ley o no estuvimos haciendo bien los deberes. ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, sí, esta famosa ley de blanqueo y moratoria que ahora ha implementado, bueno, salió por ley y que está implementando la AFIP por medio de resoluciones. Sí. Yo les voy a hablar así, no voy a hablar técnico, no, les voy a explicar. Por blanqueo entendemos que es una situación nueva que la AFIP no conocía. Por ejemplo, el consorcio tuvo un empleado 5 años en negro. La AFIP lo ocultó, la AFIP no sabía nada. Y la AFIP no se dio cuenta. Uh-huh. En ese caso yo voy a poder hacer un blanqueo de ese personal que lo tenía totalmente en negro. Okay. Entonces, ahí voy a poder adherirme, presentarse, hace todo por internet. este blanqueo hasta 10 empleados no va a tener ningún costo para el consorcio. O sea, el que aquel, va a ser aquel, cero. Aquella pyme, digamos, que trabajaba en negro con 10 empleados, los de negro, va a poder blanquearlos a partir de esta moratoria. Exactamente. O los consorcios también. Pero en este caso, para que sea costo cero, hay otros casos, ¿no? Pero en el caso de costo cero, que es muy interesante, es para el personal activo. Quiere decir que si yo tuve un empleado que se fue, ese no entraría en lo que es el blanqueo. Uh-huh. Después puede entrar en lo que se llamaría el plan de facilidades, que eso es otra cosa. Bien. Primero vamos con blanqueo. Blanqueo es una situación que la AFIP no sabía y yo le estoy denunciando en este momento. Correcto. Eso es un blanqueo. Bien. O sea, como que sacar a la luz, por eso es blanqueo, sacar a la luz algo uh-huh. que no se había. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Pero supongamos que pudiera darse el caso que tuviera más de 10 empleados. A partir del empleado 11 comienzo a pagar lo que corresponde de cargas sociales, pero se va a evitar todo lo que es multas, porque no olvidemos que lo que es tener personal en negro tiene elevadas multas. Conlleva muchísimas multas. Ahora vamos a ir viendo qué cosas son. Pero para que quede claro, hasta 10 empleados el costo va a ser cero, incluso les va a considerar también aportes previsionales para atrás. Y lo tengo que mantener en la nómina de la empresa, ¿no es cierto? O sea que eso es muy interesante. Después les voy a comentar entonces cuáles son las condonaciones. Va a condonar todo lo que es intereses y sanciones, más que los intereses, las sanciones, que es muy importante, ya les decía, las multas, de la ley 24.241, de la 19.032, de la 23.660, de lo que es de asignaciones familiares, también la 24.714 y las contribuciones de la 25.191. Todos esos va a condonar. ¿Qué consiste? Multas por tener personal en negro o el caso que los hubiese declarado, los intereses también de lo que hubiera correspondido de pagar. En el caso que yo tuve empleados y les pagué deficientemente, ahí ya no estoy ante un blanqueo, porque ahí estoy ante una situación que yo ya le comuniqué a la AFIP. Pero lo que pasa es que yo tenía que declarar 1.000 pesos y declaré 500 de sueldo, ahí hay una diferencia. También lo voy a poder regularizar, pero ahí lo voy a regularizar ya por plan de facilidades. Esto tiene muchas ventajas, porque además el caso de los intereses tienen tope de reducción, en algunos casos hasta el 20% del total adeudado. ¿Qué quiere decir? Si hay veces que lo que más se debe más de intereses que de capital. Porque supongamos que una deuda de hace 10 años, por ahí eran 100 pesos, pero hoy por ahí debo 900, 100 pesos de capital y 900 de intereses. Perfecto. Pero al tener un tope, voy a pagar hasta el 20% de intereses. Entonces, en ese caso, que este ejemplo que estoy dando, decíamos 900 pesos de intereses, voy a tener 100 pesos de capital y 20 de intereses. Imagínense, estoy comparando 900 pesos contra 20 pesos. Fíjense qué diferencia. Ahora, si por ejemplo tenemos juicios, porque hemos pagado mal las cargas sociales, ¿podríamos entrar también de blanqueo? No, porque está declarado. Es perfecto. Una situación existente. Pero entonces, puedo entrar por plan de facilidades. ¿Y las facilidades son facilidades? Sí, son realmente facilidades, porque las tasas son bajas y tengo hasta 120 cuotas para poder pagar. Así que es bastante accesible. El plazo, no les dije, es muy importante. El plazo ya empezó el 1 de marzo del 2009 hasta el 31 de agosto del 2009. Para la gente que tiene este tema, quédense tranquilos, porque van a ver por televisión, que por televisión dicen que si ven, si pagan antes del de mayo, de junio, de octubre, de julio, uh-huh. agosto, que hay distintas reducciones de intereses. Pero eso es para la parte impositiva. La parte impositiva, sí. Cuanto antes me acojo, por decirlo de alguna uh-huh. manera, voy a poder reducir más mis intereses. Pero para la parte de empleados, no. Para la parte de empleados no importa si lo hago ahora o lo hago el 31 de agosto. Una pregunta, Liliana. ¿Esto es fácil, es de fácil comprensión, o el consorcio tiene que contratar un profesional, un contador, para hacerlo? O yo, que no sé nada de contabilidad o no sé nada de cómo meterme en el AFIP, tengo que contratar. Esto es importante, y saber. Lo podría hacer una persona que tenga mínimos conocimientos de computación. Debería ser muy idónea. Muy idónea. Sí, pero si no, yo considero que tiene que consultar un profesional. Zapatero por zapatos. ¿Qué? Porque va a tener que entrar por internet online, por supuesto con Equity, con la clave, de la, supongamos en este caso, del administrador, y va a tener que ir completando lo que le vaya pidiendo. Campos. Y además hay que poner el CBU, de esto se va a debitar de una... Supongamos que el consorcio va a adherir a este plan y tiene... No estábamos en el caso de que los 10 empleados, hasta 10 empleados, porque ahí lo único que tengo que hacer es ponerlo en la nómina y a partir... Y sí, de declarar desde diciembre para acá, pero... Lo atrasado no tengo que pagar nada, como dije antes, que es costo cero, y mantenerlo en la nómina. ¿Por cuánto tiempo no se sabe? Son por, sí, por 2 años hay que mantenerlo en la nómina. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo no puedo blanquear hoy y echar mañana. Siempre es hablando con, si no hay justa causa, ¿no? Correcto. Si hay justa causa, sí. Bueno, está bien. Se puede despedir, porque ya es una cosa diferente. Pero no caprichosamente o sin causa, porque lo blanqueo, como para beneficiarme, lo blanqueo hoy y lo despido mañana. Sí, de todas maneras, convengamos de que ciertos beneficios tiene aquel que ha estado negro incumpliendo la norma frente a aquellos que han cumplido, evidentemente, eso tiene su beneficio. ¿Qué es importante, Liliana, para esto? Porque me interesa mucho esto lo que decís, pero para la gente que nos esté escuchando. A lo mejor esto no es para consorcios... Y que tengan 25 o 30 unidades funcionales. Puede ser que sea para consorcios que tengan 5 o 6 unidades, donde lamentablemente a veces se autoadministran, y no es que esté en contra de la autoadministración, sino que estoy a favor de la profesionalización, aunque sea un autoadministrado, en este aspecto, que nosotros sabemos que todo empleado, hablemos de encargados, que ingresa, o cualquier persona que ingresa dentro de un consorcio para hacer las tareas de limpieza, no es un servicio doméstico, sino estamos dentro del código, el convenio colectivo de Suter, que es lo que se podría llamar, si es hasta 18 horas, un jornalizado. Entonces, a veces la gente confunde, toma cualquier persona sin menospreciar, viene por horas. No, el que viene por horas en un consorcio es un personal jornalizado. Y muchas veces, consorcios de pocas unidades funcionales han tenido que pagar costos altísimos por no saber que estos empleados están bajo esta normativa. Entonces, la verdad, desde acá abrimos la tribuna y decimos, no, hasta el día 30 de agosto vamos a tratar de repetirlo todas las semanas, ¿para qué? Porque esto es muy, muy beneficioso para aquellos consorcios pequeños. Algo que lo dije muy rápido y por ahí no se entendió. También se van a condonar aquellas multas con el Ministerio de Trabajo o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la Policía de Trabajo que aplica multas. La AFIP ha tardado en largar este plan, digamos, en toda la reglamentación, porque ha hecho alianzas con todos los organismos para que todos estuvieran alineados de no cobrar las multas, de ponerse de acuerdo que todas las multas quedan condonadas, excepto, o sea, que todo lo que iba a organismos, todas las multas que iban a organismos quedan totalmente condonadas adhiriendo a este plan. No aquellas multas que, viste vos, Diana, que conoces, que de pronto hay que pagarle al trabajador. Esa multa que habría que pagarle al trabajador. Claro, que es un 25%. Pero por alguna vinieron de la Policía de Trabajo, nos pidieron, por ejemplo, el libro de sueldos y jornadas. No estaba. Te cobran 200, 300 pesos una multa. Después te ejecutan, deben pagar honorarios de abogados. Todo. Esto, por ejemplo. Esto sería interesante. Ahora, yo... Y otra cosita que el sí o sí esto se hace mediante la adhesión del pago a una cuenta bancaria. Puede ser que se decida lo que se debe pagar de contado o, como dije antes, en 120 cuotas. Pero siempre tiene que tener el CBU de alguien, o si el consorcio tiene cuenta, o podría ser de la cuenta del administrador o alguna cuenta que alguien preste, algún propietario. Sí, a mí en su momento me pasó eso, claro. Exactamente. El consorcio no tenía cuenta y tuve que adherir yo con la cuenta de la administración. No es ningún problema menor esto. Por eso lo hago en copia. No hay otra forma de consolidar el plan ni de pagar que no sea mediante banco y por débito en cuenta de CBU. O sea, banco con débito. Lo que exige es eso, de manera que... Toma los fondos directamente a la fecha de vencimiento. Exacto, por eso lo quería comentar, porque por ahí los consorcios salen alegremente a querer hacerlo y no saben que tienen que tener un CBU. Vos sabés que, quería comentarles, Diana, que seguramente lo vamos a charlar en el programa que viene, En el día de hoy, 10 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en la CTA Nacional, ubicada en Piedras 1067, se realizaba el segundo plenario de agrupaciones opositoras a la conducción actual de Víctor Santamaría, con lo cual seguramente tendremos las conclusiones la semana que viene. Bueno, y como haciendo un poquito de conclusión esto, les vuelvo a repetir, asesórense con un contador sobre esto, porque la realidad, quedar fuera de este sistema cuando uno no ha cumplido con las leyes, la verdad es bastante, es muy desprolijo, porque nos podemos llegar a ahorrar muchos miles de pesos. Así que, bueno, felices Pascuas, ya se terminó el programa, lamentablemente, el fin de semana y nos escuchamos. Muchísimas gracias, buenas tardes, y nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta luego. Adiós. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.